Hey, ¿qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del metaverso. Este es un episodio muy importante, creo yo, para todo lo que estamos viviendo ahorita en la Tierra. Así que estoy muy feliz de que estén aquí conmigo. Y bueno, sí, vamos a comenzar. Si se empiezan a perder un poquito con el tema, tengo videos de todos los términos de los que vamos a estar hablando en mi canal. Entonces vamos a hablar acerca del astral. El astral tiene su video. Vamos a hablar de la octava esfera. La octava esfera tiene su video. Vamos a hablar de los dos caminos de conciencia, que también tienen su video, y así, ¿verdad? Entonces, sí, por si te empiezas a perder, no te preocupes, hay más información. Pero bueno, entonces, empecemos. El metaverso es una creación del impulso transhumanista, que vendría siendo como un espacio cibernético o un mundo de realidad virtual. Entonces, el impulso transhumanista es la filosofía, tiene esta filosofía de que el futuro de la humanidad es mecánico y es cibernético y es a través de la computadora y es como, o a través de los hologramas y crear una simulación y habitarla. ¿Ok? Entonces es hipermentalismo, ¿verdad? Entonces, la energía negativa siempre está copiando a la positiva. Siempre. Han perdido su capacidad de crear. No tienen impulso creador porque niegan a la mujer, niegan a la madre, niegan al corazón, niegan las emociones. Son hipermasculinidades, hipermentalismo. Esto no tiene que ver con hombres, ¿ok? Es un impulso general en los humanos, ¿se cuenta? Pero bueno, es como mucha ciencia, mucha mente y dejar el corazón de lado, ¿no? Entonces, este impulso, como les digo, no tienen creatividad, no son creativos, no pueden crear nada. Entonces siempre están copiando de la energía femenina o del mundo orgánico. Esta realidad en la que estamos aquí, tú me estás escuchando aquí ahorita en la Tierra. Esta Tierra es una simulación, más o menos, pero es una simulación orgánica. Es un holograma que está siendo proyectado por nuestras conciencias colectivas, pero es orgánico. Entonces, el mundo real, lo que en verdad somos, es que nosotros somos energía, somos pura luz, somos seres abstractos que habitan en lo etérico, ¿okay? En cuerpos astrales. Y decidimos nosotros crear esta simulación y fragmentarnos y habitarla para conocer de nosotros mismos, para indagar de quién somos. Decidimos crear ego y crear una separación entre nosotros. Pero después de habitar este mundo, o sea, cuando fallecemos, dejamos nuestro cuerpo físico, nos vamos hacemos el salto cuántico al mundo espiritual, cruzamos el túnel de la luz, nos vamos al mundo espiritual, que es el verdadero mundo, y regresamos a con todos nuestros seres queridos o a la fuente, a Dios, también así se siente, como que regresas a Dios, que donde están todos, ¿no? Entonces, hacemos este baile de estar en el mundo espiritual, bajamos a la materia, experimentamos, tenemos nuestras filosofías, es como para tener simulaciones, sí, bueno, básicamente simulaciones, pero experimentos sociales también, como ¿qué pasaría si yo tengo mucho dinero? ¿Me corrompería? ¿Qué pasaría si yo soy una mujer muy bella? ¿Me corrompería? ¿Qué pasa si no soy atractiva? ¿Me odiaría? Y así, entonces no estamos indagando. Dios está indagando. Quiere saber quién es, qué somos todos. Entonces nos fragmentamos, creamos ego, todo esto es una ilusión. Creamos esta simulación, este mundo que está creado con nuestra proyección de nuestras conciencias colectivas. Entonces es como un holograma, estamos hechos de puros fotones, ¿verdad? Estamos hechos de pura energía, pero este mundo es orgánico, es bien importante decir esto, es orgánico, y luego cuando fallecemos nos vamos al mundo espiritual, que es todavía más real que este. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Las personas detrás del impulso transhumanista, estas personas que son hipermentales, estas personas que niegan a espíritu, que niegan que espíritu existe, que niegan que Dios existe, que niegan que hay un mundo espiritual, se les olvidó, básicamente se les olvidó, ok, se les olvidó que existe ese otro lado. Ellos tienen, es como si recuerdan en sus células, ¿verdad? Ellos más o menos recuerdan que nosotros antes vivíamos en un que nosotros antes decidimos hacer una simulación y que nos gusta hacer simulaciones como para simular la vida, de que simular que tengo un perro, simular que tengo un gato, simular que vivo aquí, simular que vivo en México, ahora voy a vivir en Canadá, ahora voy a... Y a nosotros nos gusta hacer esto de crear simulaciones. Entonces ellos más o menos se acuerdan de esto, ¿ok? Y entonces empiezan a crear una simulación porque están copiando lo que ellos ya han hecho en el pasado, que es lo que todos planeamos colectivos cuando estábamos en el mundo espiritual. Entonces están dentro de la simulación y quieren hacer otra simulación dentro de la simulación, pero ya no se puede. Esto es lo más fragmentado a lo que llegamos, ¿ok? Ya no hay más. Esto es el Kali Yuga. Si te lo sabes así como en términos hindús. Entonces, bueno, ya no hay más fragmentación. De aquí en adelante, los que se fragmentan más crean trastornos de personalidad, pueden crear como un psique fragmentado, o se empiezan a crear estos mundos ilusorios, caen en la ilusión, en puras mentiras, en una simulación dentro de una simulación. Esa simulación es ficticia, donde todo es ficticio. La comida es ficticia, va a ser una computadora. O sea, porque el metaverso básicamente quieren... La idea es que nos movamos completamente al metaverso, eventualmente. O sea, piensen en siglos así en adelante, ¿verdad? Pero eventualmente quieren mover todo el mundo al metaverso. Entonces van a crear como de esos gogles de realidad virtual. Van a crear chips para que puedas como... comunicar, estar en comunicación con todos tus amigos luego, para que puedas estar conectado con la nube y puedas bajar información de la nube así como si nada. Van a crear como todo el dinero va a ser ya artificial, de que dentro de una computadora, ¿verdad? Todo eso es a lo que ellos quieren llegar. O sea, quieren en verdad mover todo el mundo orgánico dentro de una computadora, que sea un código de uno y ceros, que sería hipermentalismo, hiper energía masculina, recuerden que la energía masculina es el patrón y la energía femenina es la madre, la matrix. Entonces el patrón sería como todo el ordenador, el programador, puros números. Entonces se vuelve literal un código. Entonces literal nos vamos a volver de que unos y ceros. Bueno, nosotros no, los que se vayan a ese mundo, pero nosotros no. Pero bueno, entonces en este mundo tú vas a poder habitar, o sea, vas a tener un avatar. Te vas a poner tus gogles, vas a tener un avatar, vas a tener tu casa, vas a tener una novia. Se me hace bien chistoso, pero pues sí lo van a hacer. Vas a poder comprar terrenos así como tierra inventada, artificial. O sea, estos lugares no existen, pero te van a cobrar dinero para comprarlos. Pero bueno, vas a poder comprar todas estas cosas. Tu dinero va a ser ficticio porque no tiene ninguna especie de respaldo. Lo estamos viendo con las criptomonedas y los NFTs, todo este arte como ilusorio. Es ilusorio con un precio inflado. Sí, tienen precios inflados, artificialmente creados, ¿verdad? Bueno, total, eso es para otro video. Pero el chiste es que estos mundos, eso es el metaverso, eso es. Y a eso es a lo que quieren llegar los transhumanistas, ¿verdad? A vivir completamente en estos mundos de realidad virtual, ¿no? Ya hay bastantes países o como culturas que se han abierto mucho a esta filosofía. Japón sería como un país que viene así en mente, que están completamente moviéndose hacia un mundo más cibernético. Están creando mucha distancia entre sus ciudadanos y hay mucha depresión y mucha dependencia de la tecnología, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo apenas los inicios. O sea, esta es la creación del metaverso, lo estamos viendo nacer, ¿ok? Es importante que desde ahorita ya no se metan. Ahorita hablamos de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros nos vamos a ir al mundo orgánico, ¿ok? Pero bueno, entonces quiero dar más ejemplos acerca de cómo el metaverso está copiando a algo que ya está creado, a una simulación, entre comillas, que es orgánica, que ya existe. Nosotros sabemos acerca del astral, ¿verdad? Del mundo de los sueños. El astral es este campo cuántico que está paralelo a la Tierra, está aquí, así juntito con la Tierra, habitándonos, pero en energía. Entonces no lo podemos ver con los ojos físicos, pero lo podemos ver con nuestro ojo espiritual, que es la glándula pineal. Tú cuando te vas a dormir, despiertas, abres tu glándula pineal, tu ojo, uno nada más porque no está en dualidad, abres la glándula pineal y habitas y empiezas a ver el astral. Habitas en el astral, todos los sueños, todo eso se manifiesta en el astral. Cuando empecemos a despertar un poquito más y que la gente empiece a contar de sus anécdotas y sus historias y empecemos a aprender acerca de ciencia espiritual de verdad, nos vamos a dar cuenta de que el astral es como es un campo cuántico habitado que tú puedes como manipular. Tú puedes manipular con energía, con tu conciencia, pero también está creado, o sea, tiene lugares específicos que tú puedes ir a visitar y luego te despiertas y luego despiertas en el astral y vuelves a ir a visitarlo y luego te despiertas, te vas a dormir, puedes regresar al lugar otra vez. O sea, hay lugares que ya están establecidos en el astral. No es así nomás como que completo caos, eso sería el bajo astral. Pero cuando tú logras manejar esta energía y logras moverte en el astral, te vuelves un maestro de la energía y tú te empiezas a mover en el astral, te mueves en el alto astral y te das cuenta de que hay lugares establecidos. Entonces, es como, les puedo dar la metáfora de que el astral es como un Minecraft. ¿Saben lo que es Minecraft? Espero si me entiendan. Pero bueno, mi hermanita juega Minecraft, por eso sé lo que es. Pero es básicamente este juego de computadora donde tú haces un avatar y tú creas como que tu propia ciudad. Tú creas tu propio monito. Tú le compras cosas, le compras comida, o sea, le compras comida, le compras una cama y empiezas a crear tus cuartos y tus casas y luego te mueves y ves que en el juego de computadora, en este Minecraft, hay más personas que tienen de que sus casas y castillos y tienen de que una junglilla por ahí, tienen cosas. Algo interesante del Minecraft es que puedes volar. O sea, lo que he visto, lo que me ha enseñado mi hermana es que su monito vuela así a través de todo este escenario. Y tú puedes salir, o sea, apagar la computadora y luego la vuelves a prender al día siguiente y allí está todo lo que tú has creado y tus vecinos y lo que ellos han creado y todo este mundo virtual. Así exactamente es el mundo del astral, el alto astral. Es un mundo habitado donde las personas pueden crear sus lugares, pueden crear como sus espacios, tú puedes ir a visitarlos, hay magos, hay místicos, solo en el alto astral. El bajo astral es caos, el bajo astral está oscuro y está raro, pero bueno, el alto astral hay místicos, hay magos que tienen sus cuartitos y sus casitas y tú puedes ir a visitarlos y si te dan permiso te abren la puerta y puedes conversar con ellos. Tú puedes crear tu propia casita, tú puedes... O sea, yo comúnmente cuando estoy en el astral, lo que he practicado es el crear así como que mi hogar y crear un jardín y hacer el jardín muy, muy bonito porque quiero como conectar con la naturaleza en el astral. Es así como algo que estoy tratando de hacer. Pero bueno, tú puedes crear tu propio mundo, tu avatar. Tú puedes crear tus lugarcitos y tienditas y mundos y todo y lo puedes ir a explorar. Y vuelas, esto es común del astral, que vuelas así por encima de todo y te teletransportas y si volteas para arriba sales volando para arriba y si volteas para abajo sientes que te caes y es todo un rollo así bien, está bien padre la verdad en el mundo del astral porque pues es como mágico, o sea en verdad está padre. Pero bueno, para estar en el alto astral te tienes que convertir en un maestro de la energía. No maestro en el sentido de, ay, me vuelvo un así super mago y tengo superpoderes. No es tan así, ¿ok? El chiste es que no te distraigas aquí en la Tierra. Que te vuelvas un maestro de tu energía, de tus chakras, de tu control mental, de tu enfoque, lo que tú quieres hacer. Que si llega alguien a molestarte, tú lo ignoras. Si llega y te habla feo, tú lo ignoras. Porque así es el astral. Llegan seres del bajo astral a molestarte, los tienes que ignorar. Y está bien difícil, pero así, ¿no? Entonces, luego hablamos así bien de cómo volverte un maestro de tus energías, de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente, de todos tus chakras. Es eso, ¿ok? Es eso. Bueno, entonces, esto ya existe. Estos mundos, todos estos mundos cibernéticos que están tratando de crear, ya existen. Existen orgánicamente. Nosotros los creamos, los podemos ver si activas tu glándula pineal. ¿Ok? Entonces, si... nosotros nos acercamos al mundo de la ciencia, bueno, no a la ciencia, al transhumanismo, al metaverso. Si nosotros empezamos a movernos a crear estos mundos virtuales en computadoras y empezamos a descuidar el espíritu y a creer que estos mundos no existen y que son pura ilusión y que el mundo de los sueños, nada, quién sabe qué es, como un fenómeno espiritual que nadie entiende, pero entonces lo descartan como una tontería que sucede en la noche en nuestros cerebros. Qué loco, ¿no? Pero bueno, tal, estas personas sí los descartan como si fuera nada. Pero bueno, si nosotros movemos hacia este metaverso y el mundo transhumanista, poquito a poquito vamos a olvidarnos de cómo movernos en el astral, vamos a olvidarnos de que existe, ni siquiera vamos a creer que exista. Es más, yo sé que ahorita en el presente hay mucha gente que no cree absolutamente nada de lo que yo les acabo de decir. Ellos creen que yo estoy delirando, no sé qué piensen, pero bueno, X. Entonces, nos empezamos a mover a estos mundos transhumanistas y se nos olvida el corazón, se nos olvidan las emociones, se nos olvida el mundo espiritual, se nos olvida que nosotros tenemos la habilidad de sanarnos de cualquier enfermedad, de cualquier cáncer, de cualquier todo. Nosotros tenemos la habilidad de manifestar todo aquí en la materia como si fuera magia. Nosotros tenemos la habilidad de así, mover cosas. Quieres una casa, trabajas en eso y la construyes y la tienes aquí. No tienes que irte a un mundo cibernético a comprar monedas que ni existen, para comprar un avatar que no existe, para nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, hay un plan muy oscuro y muy maligno con esto del metaverso, que yo creo ahorita mucha gente no lo puede ver, pero poquito a poquito lo vamos a empezar a sentir. Las personas se van a olvidar de espíritu y se van a olvidar de la energía y van a descuidar el mundo orgánico, o sea, sus cuerpos físicos, o sea, sus cuerpos etéricos, espirituales, emocionales, todos los cuerpos sutiles. Se van a olvidar de que esto existe. Se van a separar de la comunión que tienen con sus padres y sus amigos. Y se van a ir a estos mundos sintéticos. Lo que se está creando es la octava esfera. Esto es lo que van a crear con estos mundos, con el metaverso, con la creación de un chip mental como el Neuralink. Todo este movimiento está hecho para cosechar conciencias. Entonces, una vez que tú habitas completamente el metaverso, cuando toda tu vida está en línea, toda tu vida es una gráfica de unos y ceros, y desde que te despiertas, prendes la computadora y empiezas a conectarte a través de la computadora con tus seres queridos o tu trabajo o lo que sea, y luego apagas la computadora y te vas a dormir, y luego despiertas, prendes la computadora y ahí es donde te mueves, y luego apagas la computadora y te vuelves a dormir, y luego despiertas y te conectas a la nube y haces lo que tienes que hacer en la nube, y luego apagas la nube y te vas a dormir, y luego despiertas y te conectas otra vez y te enchufas y te enchufas y te enchufas, te empiezas a volver en una máquina. Te empiezas a convertir en una máquina. El mundo que se está creando es el mundo de la Matrix, o sea, ese mundo de esa película muy famosa donde todos estaban conectados en una como una supercomputadora o algo así, y es básicamente como el inicio de los Borg. No sé si vean Star Trek, pero es básicamente lo que estas personas van a convertirse con, y, o sea, esto toma siglos. Porque esto toma muchísimo tiempo, tal vez milenios de años, pero eventualmente se van a convertir como en cyborgs. Pero bueno, estamos viendo el comienzo de esto, estamos viendo el inicio, y ahorita en la actualidad tenemos dos caminos por los que vamos a recorrer. Un camino sería como el camino sintético y el segundo camino es el camino orgánico. El camino sintético es un camino de caída de conciencia, y el camino orgánico es un camino de despertar de la conciencia. Las personas que despierten el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, pasan a la cuarta densidad de conciencia y se salen de la tercera densidad o del 3D. Okay, se salen de la materia, logran graduarse de la Tierra y pasar a la siguiente evolución de la Tierra, que es una evolución orgánica. El crecimiento de la conciencia va a ser a través de amor, del mundo orgánico. Vamos a recuperar mucha tecnología que perdimos después de la caída de Atlantis y de la caída de la Torre de Babel, pero es tecnología orgánica, como tecnología solar, tecnología con cristales, tecnología con... Tesla le decía famosamente cósmica, energía cósmica. Pero bueno, es otro futuro, es un futuro brillante, así bonito, ¿no? El orgánico. La caída de conciencia es cuando nosotros seguimos el camino sintético, el camino de la ilusión, el camino de la mente. Nos vamos hacia la Matrix. Se nos olvida que estamos todos conectados, que somos hijos de Madre Tierra y que Madre Tierra es la que nos sana, que de ahí sale toda la medicina. La medicina es orgánica, no tiene que ver con así un químico que se hace en un laboratorio y luego lo compactan y te lo dan. Y bueno, técnicamente todo eso, la medicina primordial es de Madre Tierra. O sea, técnicamente puedes hacer química con los componentes de Madre Tierra, pero sería así como tecitos de eucalipto con menta, y eso es hacer química orgánica, ¿verdad? Entonces vamos a, bueno, sí, entonces es una caída de conciencia, el camino sintético, y gran parte de eso es el crear un metaverso, es el crear un mundo ilusorio. Entonces vamos a hablar de la octava esfera, que he hablado de esto mucho en mi canal, pero es importante que lo digamos una y otra vez. Creo que la repetición va a ser importante aquí porque pues sí hay que tratar de dar la advertencia, ¿verdad? Por cierto, no traten de convencer a nadie de esto ni nada de eso. No, así no funciona esta energía. No nos van a creer hasta que algo les pase o tienen su despertar espiritual o algo así. Ya, ellos lo ven solitos. Nadie se asuste, ¿ok? Vamos muy bien, vamos mejor de lo que estaba prognosticado por varios psíquicos, vamos muy bien. Pero bueno, ok, vean, la octava esfera es un concepto de antroposofía, que es una escuela mística creada por, bueno, una asociación creada por Rudolf Steiner. Entonces es esa cosmovisión, ¿verdad? Pero muchas escuelas místicas diferentes como líneas de pensamiento tienen el mismo concepto, solo que le dicen de otras palabras, de otra forma. Pero básicamente parte de esta premisa: nosotros movemos, tenemos reencarnaciones a través de las esferas planetarias de nuestro sistema solar. Todas estas esferas planetarias van de la mano con los 7 chakras, que van de la mano con el Kundalini, ¿verdad? Entonces pasamos por cada esfera y vamos cristalizando las intenciones y como los arquetipos que cargan cada chakra y cada esfera planetaria. Entonces ya nos graduamos de la tercera esfera planetaria, ya estamos teniendo un salto cuántico de conciencia en este momento y nos estamos graduando. Y hay quienes no se van a graduar, ¿verdad? Esto es normal, siempre pasa que hay unos que no se gradúan y ya, no pasa nada. Pero hay unas personas que van a crear una esfera ilusoria aparte, fuera de esta cadena de 7 esferas, de 7 chakras. Se van a salir de la cadena. Haz de cuenta que ya no quieren jugar el juego de la reencarnación, digámosle así. Esta es la octava esfera, esa es la premisa, ¿ok? Entonces esta octava esfera vendría siendo como el metaverso. Esto es el metaverso. La octava esfera es un mundo ilusorio sintético, creado de unos y ceros. Es una mentira, es una ilusión, es intangible, es irreal, y se va a crear con, igual que como creamos esta simulación orgánica en la que estamos, se va a crear con el enfoque de las conciencias colectivas de los humanos, porque es la única fuerza creadora, la conciencia. Entonces van a utilizar seres de polarización negativa que están creando esta esfera, van a utilizar a los humanos y van a cosechar sus conciencias, las van a enfocar, los van a convencer de que este mundo existe, de que este mundo es real, de que es el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad es científico, el futuro de la humanidad es ponerte chips en el cuerpo, el futuro de la humanidad es convertirte en un cyborg, el futuro de la humanidad es ponerte gogles para ver rayos X, no sé, así les van a decir, ¿verdad? Este es el futuro de la humanidad, los van a convencer, y las personas que caigan en este truco y que crean que ese es el futuro, ellos con sus conciencias colectivas van a empezar a proyectar este mundo, lo van a crear, ¿verdad? Pero ilusoriamente, pero lo van a crear. Así es como se va a crear este mundo. Es un truco, es magia negra. Magos negros en caída de conciencia son los que están creando este mundo. bueno, técnicamente no son magos porque ellos no lo pueden crear, son ilusionistas, ok, que ese es otro concepto también, si lo quieren ver. Pero bueno, esto es magia negra, esto sería satanismo, que el satanismo es, son prácticas que son egoicas. Satán, una de las traducciones para la palabra Satán era ego, es hipermaterialismo, hiperegoico, hiperegoísmo. Ok, entonces cuando hablamos de que estas son prácticas satánicas, a eso nos referimos, ¿verdad? No tiene connotación religiosa, pero bueno, eso es. Esto sería un tipo de infierno. También sería como un mundo donde, como les digo, van a cosechar las conciencias humanas, entonces van a caer en una trampa y va a estar algo confuso salir de este mundo, ¿verdad? No que no se pueda, claro que sí se puede, todo se puede siempre, tú siempre puedes llegar a la fuente, tú siempre puedes regresar, tú siempre puedes salirte de ahí. Solo digo que va a estar así, va a estar interesante. Pero bueno, la octava esfera también se crea cosechando miedo. Este mundo es un planeta de baja vibración. Todas las personas que vayan a este mundo van a tener la marca de la bestia, o sea que solo trabajan con los tres chakras bajos y están vibrando en miedo, en como ausencia de amor, porque no pudieron abrir el chakra corazón. Entonces este mundo no tiene amor, no tiene energía, no tiene energía de amor, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, hay una máquina de propaganda, así le llamo yo, pero hay como un movimiento para crear la octava esfera. Y yo considero que hay como tres personas, o bueno, tres energías que están funcionando como la máquina de propaganda detrás del metaverso. Una serían las celebridades, otra serían los medios de comunicación, de que las noticias, y la tercera serían psíquicos en la caída de conciencia. Entonces, los que están creando este metaverso, esta octava esfera, son transhumanistas, ¿verdad? Ellos lo están creando, esta es su filosofía, pero necesitan gente que les crean, gente que se vaya a este mundo, gente que diga, sí, yo, o sea, necesitan esa máquina de propaganda, como yo les digo, de mercadotecnia. Pero bueno, las artistas, las celebridades que están en caída de conciencia, que usan como títeres para propagar estos mundos, como todos los artistas que salieron a comprar NFTs y que salieron a comprar criptomonedas, que eso, están pagados, les pagan para que hagan esto. Pero bueno, ellos son parte de esta máquina de propaganda. Cuando estos artistas se disfrazan como seres hipersexuales, se disfrazan como seres violentos y lo fomentan como que es una masculinidad segura de sí misma o algo así, pero en verdad es masculinidad tóxica. Todo esto, si tú empiezas a emular a estas celebridades y tú los sigues como si fueran dioses, es seguir a un ser de falsa luz y te va a llevar directo a la octava esfera, te va a llevar directo al metaverso, porque el metaverso es más allá que solo un concepto científico, ¿ok? Hay varias formas de agarrarte y llevarte hacia estos mundos. Bueno, entonces, ese es uno. El segundo serían como los medios, las noticias. Los medios de comunicación que se dedican a fomentar violencia, agresión, tristeza, pánico. Ahora hay una nueva guerra, hay una nueva enfermedad, ahora hay nuevo todo esto, bla, bla. Recuerden que todos estos servicios son privados, ¿ok? Todos estos servicios son privados, ¿ok? Es bien importante eso. Si tú estás consumiendo las noticias constantemente, te están tratando de cosechar tu conciencia para eventualmente, recuerden, es poquito a poquito, pero eventualmente te van a llevar a la octava esfera. No ahorita, la verdad falta mucho tiempo para que estos mundos se cristalicen, se hagan así como que muy muy físicos, pero ya lo estamos viendo un poquito. Bueno, a ver, y lo último y es el más importante, es el que a mí me gustaría hablar por mi canal, por lo que es mi canal. Mi canal hablamos de espiritualidad, entonces hay muchas personas espirituales viendo este canal. La tercera parte de esta máquina de propaganda son los psíquicos caídos o empáticos desempoderados, como les quieras decir, pero son psíquicos que están canalizando y no saben que están canalizando y canalizan mal y te llevan a la octava esfera. Son psíquicos que ellos también van a creer que el futuro es como tecnológico. Son psíquicos que te canalizan el fin del mundo. Son psíquicos que te canalizan una hipersexualidad. Como que ellos A veces son mujeres que tienen problemas de pareja o problemas sexuales, y en un esmero por cambiar o por sanar, se vuelven hipersexuales y ellas creen que son como maestras de tantra o algo así, pero en verdad son vampiros energéticos. Eso es un psíquico caído. Otro psíquico caído serían personas que canalizan grises o que canalizan reptilianos, y ellos creen que, porque estos seres son sociópatas, ¿verdad? Son psicópatas, han perdido su habilidad de sentir, trabajan con el cerebro reptil, que es el cerebro de un psicópata. Pero bueno, ellos creen que están canalizando buenos mensajes, y comúnmente lo que te dicen es que nosotros nos tenemos que reincorporar hacia sus líneas de tiempo, que en un futuro, o sea, que ellos son como salvadores de la Tierra y nos van a ayudar, nos van a dar tecnología para, o sea, como para tener un mejor futuro, cosas de esas, pero esto es canalizar seres de falsa luz, o sea, son seres del bajo astral. Si los, con los seres con los que tú estás canalizando, si ellos son físicos, son seres que se perdieron en la fisicalidad, ¿verdad? No pasaron, están dentro de la materia, entonces no son seres espirituales. Entonces, este se me hace a mí súper obvio, pero ustedes van a ver que hay mucha controversia con este tema, y para mí es una locura que haya controversia, pero bueno. Otro psíquico caído sería como psíquicos que te meten miedo, psíquicos que hablan como de cualquier experiencia espiritual que tengas es mala, si tú tienes una experiencia con medicina holística es mala, si tú tienes una experiencia con un maestro Reiki es malo. Esto también lo veo mucho en el mundo de la religión, pero donde te dicen que hablar con cualquier ser espiritual es malo, cualquiera, todos, solamente Dios te salva y su Dios, o Jesús, solamente Jesús te salva y mi Jesús, el de mi secta, ¿verdad? No los mormones, no, tampoco los testigos de Jehová, yo acá, mi secta específica nada más, todo eso, súper bajo astral, súper psíquicos caídos, porque ellos son psíquicos, 100%, son personas que canalizan, son empáticos desempoderados, ¿ok? A la gente de las religiones, no hay que subestimarlos, pero bueno, aparte tienen mucho carisma, agarran mucha gente, todo eso va directo a la octava esfera. Bueno, no así, no quiero sonar como que cualquier persona en la religión, no es así, ¿verdad? Creo que sí me estoy dando a entender. Tienes las personas que no vibren en amor, las personas que caigan en miedo, en pánico, que caigan en cultos, que caigan en un hipermaterialismo, hiperconsumismo, solo redes sociales todo el día, pensar en sí, bueno, total, sí, sé que sí me da a entender. Ok, bueno, ese es mi video sobre el metaverso. Sé que va a tener muchas preguntas, tal vez esté un poquito diferente a como otras personas te lo escriben. Yo lo veo muy multidimensional, yo lo veo como que hay muchas formas de agarrar personas para que caigan en el metaverso. Yo lo veo literal como la octava esfera, como un mundo ilusorio en el que las conciencias de las personas van a ser cosechadas y van a ser como usadas como una batería para seguir manifestando este mundo ilusorio. Te están usando como batería. Si tú te sales de estos programas tipo Minecraft, si tú te sales de estos programas así de computadora, si todos se salen, deja de existir. Literal, necesitan de tu atención, de tu energía para mantenerlo. Entonces te usan como una batería viviente, bien loco. Pero sí, ya tenemos un metaverso orgánico que ha existido desde siempre y está muchísimo mejor a sus simulaciones gachas que están creando y que van a crear horroríficas. El metaverso orgánico es el astral, es el mundo de los sueños. Tú puedes ir a habitarlo cuando tú quieras. Todas las noches, todas las personas de la Tierra van y habitan el astral y tienen sus simulaciones, entre comillas, ¿verdad? Pero tienen sus avatars, entre comillas, también. Todo es orgánico, pero tienen sus avatars, tienen sus casitas, tienen sus experiencias, sus vidas, tienen sus aventuras. Tú puedes crear tu castillito, tú puedes crear tus monitos y comprarles su ropa, lo que tú quieras. Tú puedes crear en este mundo orgánico que ya existe, que es el astral, ¿ok? O puedes crear aquí en esta simulación mejor, ¿verdad? Para que te vas a la... Bueno, el astral... Es que lo hablamos bien del astral porque lo puedes usar como un campo para... como de enseñanza para aquí en la Tierra. Pero bueno, está este mundo físico, ¿verdad? Este ya es la ilusión, o sea, este ya es el sueño, este es el metaverso orgánico, este mundo físico que habitamos. No hay por qué irte a otro lado. Si te vas a otro lado, caes en conciencia. ¿Okay? Lo mejor es acercarnos lo más que podamos a la naturaleza, a espíritu, a estar bien, bien presentes aquí en la tierra el día de hoy. Así, hoy qué estoy haciendo y hacerlo todo con mucho enfoque y con mucha conciencia. No dejar volar así la energía y nomás estar en el celular y que mi conciencia sea como cosechada y ni siquiera pasaron 5 horas y estoy en el celular y no sé qué pasó y ya pasó otro día, ya se me acabó y me voy a dormir. Nada de eso. Todo eso te está moviendo hacia la octava esfera, ¿ok? Hacia el metaverso. Bueno, ok, ya. Ese era el punto. Lo que más quería dejar anclado es que ya hay una simulación orgánica que creamos colectivamente, que es esta tierra, este mundo aquí presente material y el mundo del astral, que nos funciona como un campo para estudiarnos o para practicar. Pero luego hablamos más de eso. Eso ya existe. Entonces no se metan en el metaverso, ¿ok? Porque es una caída de conciencia, ¿ok? Bueno, ya eso es lo que quería decir. Ok, ya es todo. Es todo lo que escribí en mis notitas. Otra vez, si tienen preguntas, me las pueden dejar en los comentarios. Luego podemos tener más conversaciones al respecto. Y pues sí, ya los dejo. Les mando muchísima luz, muchísimo amor. En verdad, aquí nadie se asuste o se preocupe o nada de eso, ¿ok? Está bastante difícil que te agarren, o sea, que te cosechen para el metaverso. Tendrías que tener una vida de completa como ausencia energética y emocional. Y de hecho, ahorita en la Tierra estamos viviendo por el despertar espiritual. Entonces, yo no siento que les... O sea, muy poquita gente va a habitar este mundo, muy, muy poquita, ¿ok? Más por el principio de entropía espiritual, de que la energía negativa no aguanta mucha energía, luego se derrumba. Sí, bueno, total, ya estoy hablando en círculos. Ya los dejo, les mando un abrazo, muchísima luz, muchísimo amor. Nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén todos muy bien. Bye.